el espíritu infinito crea una compañera, una hija creativa. El término Espíritu Santo se refiere en realidad al circuito espiritual de las hijas creativas del espíritu infinito del paraíso. El Espíritu Santo es un circuito original para cada universo local y está confinado al reino espiritual de dicha creación. Existen muchas influencias espirituales que, invariablemente, coinciden con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del espíritu infinito y un espíritu madre del universo local, hija creativa. Has de saber que cuando tratas con los asuntos prácticos de tu vida diaria, estás en las manos de las personalidades espirituales que tienen origen en el espíritu infinito. Y estas personalidades del espíritu infinito están por siempre dedicadas al servicio del ministerio del amor del Padre y la misericordia del Hijo hacia todas las criaturas inteligentes de los mundos evolutivos. Estos seres espirituales constituyen la escalera viviente por la cual el hombre mortal sube del caos a la gloria. Los siete espíritus rectores. Los siete espíritus rectores del paraíso son las personalidades primarias del espíritu infinito. Este séptuplo acto creativo de autoduplicación agotó las posibles combinaciones matemáticas de las tres personas de la deidad. Los siete espíritus rectores tienen su origen en las siete semejanzas siguientes, y de ellas derivan sus características individuales. 1. El Padre Universal. 2. El Hijo Eterno. 3. El Espíritu Infinito. 4. El Padre y el Hijo. 5. El Padre y el Espíritu. 6. El Hijo y el Espíritu. 7. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre del Paraíso solo habla a través de su Hijo, mientras que el Padre y el Hijo actúan conjuntamente solo a través del Espíritu Infinito. Fuera del universo central, el Espíritu Infinito habla únicamente en las voces de los siete espíritus rectores. En carácter y naturaleza espiritual, estos siete espíritus rectores son como uno, pero en todos los demás aspectos de identidad poseen diferencias individuales. Pero su dominio particular es la supervisión de cada uno de los siete superuniversos. Los siete espíritus rectores representan de forma completa al espíritu infinito ante los universos evolutivos. Son la personalización del poder físico, la mente cósmica y la presencia espiritual de las tres personas de la deidad. Mucha de la realidad de los mundos espirituales es del orden de la moroncia, una fase de la realidad universal desconocida en Urantia. La vida moroncial es el largo periodo de crecimiento entre nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Es en este reino donde los espíritus rectores contribuyen más al plan de ascensión del hombre hacia el paraíso. Cuando el progreso ha guiado a un peregrino hacia el universo central, el espíritu maestro que preside sobre el superuniverso del cual proviene es inmediatamente reconocible para él. Nosotros provenimos del séptimo superuniverso, Orbontón, cuya capital es Ubersa. El séptimo espíritu maestro de Orbontón revela el maravilloso balance y mezcla de las naturalezas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu, y siempre trabaja en armonía con los espíritus reflexivos de Ubersa. Los ancianos de los días. Existen siete órdenes de personalidades supremas de la Trinidad, de las cuales los ancianos de los días son una. Todas las personalidades supremas de la Trinidad fueron creadas para servicios específicos. Los siete espíritus rectores determinan la naturaleza de sus superuniversos. Pero los ancianos de los días dictan la administración de estos mismos superuniversos. Todos los 21 ancianos de los días fueron creados al mismo tiempo y son la descendencia superperfecta de la Trinidad del Paraíso. Representan el principio de los registros de personalidad. Y es por eso que son llamados los ancianos de los días. Estos seres elevados siempre gobiernan en grupos de tres. En poder y área de autoridad son los más capaces y potentes de cualquiera de los gobernantes directos de las creaciones del espacio-tiempo. Los hijos de Dios descendentes. Los hijos ascendentes, tales como los mortales, alcanzan la perfección por medio de su participación práctica en la técnica creativa conocida como evolución. Las órdenes descendentes de filiación incluyen personalidades que son de creación directa y divina. Ellos van hacia abajo, o más bien, hacia afuera, hacia los universos, incluso a los planetas individuales. Estos hijos, que vienen de las deidades de la isla central del paraíso, son llamados hijos de Dios paradisíacos. Ellos son 1. Hijos creadores, los Micaeles. 2. Hijos magisteriales, los Abonales. 3. Hijos maestros de la Trinidad, los Dainales. Las cuatro órdenes restantes de filiación descendente son llamados hijos de Dios del universo local. Ellos son 4.